Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Tiempo ahora para analizar la actualidad deportiva local, que hoy va a arrancar con el repaso a lo que nos dejó la jornada número 9 de la Liga Local de Fútbol Sala. Tenemos los resultados que vamos a pasar a leer en los próximos, inmediatamente, las clasificaciones y los horarios de la jornada décima que se va a disputar este fin de semana, si la lluvia no lo impide, como en los carteles taurinos. Pues estos fueron los resultados. Decir que, por ejemplo, en División de Honor se suspendieron dos partidos a causa de la lluvia: el Brille 1979 Panteras y el Morgans Marca 91, que de qué. En cambio, sí se disputaron los siguientes partidos: Morgan Estudiantes 4, Paz Álamo 3, Viajes Gran Mundo Tour 0, Revolución Quisco Trujillo Construcciones 8, y Autoescuela Celia 2, Autoser 7. Eso en División de Honor. De manera que la clasificación, pues la encabeza Estudiantes con 25 puntos, 21 tiene Paz Álamo, 21 también la tiene Quedeque, pero con un partido menos. 15 puntos Revolución Quisco Trujillo Construcciones, 12 puntos Morgans Marca 91 y un partido menos, 12 puntos Autoservicio en la Plaza, Autoser, 9 puntos Autoescuela Celia, 7 puntos Panteras con un partido menos, 6 puntos Viaje Gran Mundo Tour y 0 puntos en décima posición el Brille 1979 con un partido menos, eso sí. Y en primera división, también jornada número 1, estos fueron los resultados: Benocán Nazarín 9, APP Pymes 3, Impala 1987 1, Club Deportivo Celtas 2, Construcciones y Reformas GIG 7, Fran Generali y 3, Reina Corte Aguilar, UAS, ese partido que se disputaba en la Reina Sofía fue suspendido a causa de la lluvia. Club Deportivo Celtas 1, Oasis Lounge 0, Fran Generali 2, Infosama 2, Construcciones y Reformas GIG 5, Benocad Nazarí 4 y La Placita 4, Impala 1987-2. Se habrán dado cuenta que hay equipos que doblaron jornada porque la semana anterior también se habían suspendido partidos a causa de la lluvia y se programaron para este fin de semana. La clasificación en primera división la encabeza Construcciones y Reformas GIG con 24 puntos. 21 tiene Oasis Launch, 21 La Placita, 14 Infosama, 12 Corte Aguilar y un partido menos, 10 Fran General y Benocaz Nazarí. En este caso, UAS tiene 6 puntos y 2 partidos menos. Club Deportivo Celta, 6 puntos y 1 partido menos. Impala 1987, 3 puntos y 1 partido menos. APP Pymes, 3 puntos y 1 partido menos. Bueno, todavía hay que decir que prácticamente Construcciones y Reformas GIG es el único equipo, que uno de los pocos equipos, junto con Benocaz Nazarí, y que han disputado los 9 partidos. Los demás tienen pendiente ahí choques y jornada de descanso, obviamente. En esta décima jornada, la que se va a jugar este fin de semana, tenemos los siguientes partidos: en División de Honor el viernes en el Pabellón de los Remedios, 8 de la tarde, Brille de 1979 Panteras, y a las 10 Autoescuela Celia Morgan Estudiantes, y en el Pabellón Polideportivo Municipal a las 10 y cuarto Morgans Marca 91, Autoservicio en la Plaza. 10 y cuarto. El sábado en el Pabellón a las 9 de la mañana, Panteras Paz Álamo, a las 10 Viaje Gran Mundo Tour Quedeque, y a las 11 Brille 1979 Revolución Quisco Trujillo Construcciones. En primera división, el viernes en el Pabellón de los Remedios a las 9 de la noche, Corte Aguilar UAS, y en la Reina Sofía tenemos programado 3 partidos: 8 de la tarde Oasis Lounge La Placita, a las 9 de la noche Fran General y Benocaz Nazarí, y a las 10 Infosama Club Deportivo Celta. Por último, el sábado, también en la Reina Sofía, 11 de la mañana UAS APP Pymes, y a las 12 Impala 1987 Corte Aguilar. Pues eso es lo que nos va a dejar el fútbol sala este fin de semana, si la lluvia no lo impide. Ya insistimos, se disputarán estos partidos. También tenemos ya los horarios de los compromisos futbolísticos de este fin de semana para los equipos del Ubrique Unión Deportiva y del Deportivo Ubriqueño, y son los siguientes: en Tercera Andaluza Senior, ya saben que en Primera Andaluza no hay jornada este fin de semana. En Tercera Andaluza Senior, su grupo B, Club Deportivo Rayo Alcalá, Ubrique Unión Deportiva, el domingo a las 7 de la tarde se va a disputar este partido en Alcalá de los Garzules. En tercera andaluza juvenil, grupo 2, el domingo también a las 12 del mediodía, Afición Jerez, Ubrique Unión Deportiva. En la tercera andaluza cadete, grupo 4, el sábado a las 11 de la mañana, Olvera, Ubrique Unión Deportiva, en el Estadio Municipal de Nuestra Señora de los Remedios de Olvera. Y también el sábado a las 12 y media, pero en el campo municipal del Lute de San José del Valle, un Atlético San José, un Club Deportivo Ubriqueño. Deportivo Ubriqueño. En cuarta andaluza cadete, grupo 1, el Deportivo Ubriqueño recibe en las pistas de atletismo el sábado a las 2 menos cuarto a Racing Club Portuense, partido correspondiente a la 21ª jornada. En tercera andaluza infantil, grupo 7, el Ubrique Unión Deportiva viaja a Puerto Serrano, se mide al Puerto Serrano Atlético el sábado a las 12 y media. Mientras que en el Deportivo Ubriqueño también juega, disputa partido de esta jornada vigésima de la tercera andaluza infantil de su grupo 7, pero jugaría, o jugará en este caso, el domingo a las 11 de la mañana en Villamartín, el Villamartín Deportivo Ubriqueño. En cuarta andaluza infantil, grupo 4, el líder de la categoría, el Ubrique Unión Deportiva, que en este caso jugará el sábado a partir de las 11 de la mañana, recibe al Club Deportivo Divina Pastora Sanluqueño, uno de los equipos también de la zona alta. Pues esperemos que el equipo de Ángel Román consiga una victoria importante ante un rival directo. No es que lo descartaría, pero lo dejaría un poquito más alejado. En tercera andaluza, Alevín, ayer miércoles se disputó una jornada, la 23ª jornada de este grupo 8 de la tercera andaluza Alevín. El Ubrique Unión Deportiva recibió aquí en casa al equipo del Torno 2009, al que superó por una goleada, 12-2. Marcaron, pues, en el minuto 4 Juan Venegas, en el 2 Gonzalo Villagrán, en el minuto 10, perdón, Gonzalo Villagrán, en el 18 Carlos Leandro Moreno, en el 24 Alberto López, en el 47 Antonio Medina, en el 50 Alberto López nuevamente, en el 51 7-0 Gonzalo Villagrán, que volvía a marcar, Alberto López volvía a repetir, en el 53 lograba el 8-0, el 9-0 era obra de Arturo Gómez, el 10-0 de Gonzalo Villagrán nuevamente, luego llegaba el 10-1, acortaba distancia el equipo jerezano, el 11-1 fue obra de Iker Real, luego el 11-2 y el 12-2 también Iker Real era el autor de ese gol que terminaba dándole la victoria a su equipo, como decimos, por 12-2. El Deportivo Ubriqueño no jugó, descansaba en esta jornada. Y la que va a ser este fin de semana, la del sábado, pues nos deja, por ejemplo, el sábado a las 4:30 de la tarde en el Centro de Deportes de la Granja de Jerez, Pueblo Nuevo, La Granja, Ubrique Unión Deportiva. Mientras que aquí en Ubrique, en las pistas de atletismo, el sábado a las 12 menos cuarto, el Deportivo Ubriqueño se enfrentará a la UEA Sierra de Cádiz Jazz. Será, como decimos, el sábado. La cuarta andaluza Alevín, en su grupo 8, también tenemos una situación muy parecida. Ayer se disputaba jornada, la 21ª, en la que jugaba su partido el Ubrique Unión Deportiva ante Marianistas. 5-7 fue el resultado final, se llevaron el gato al agua los jerezanos, aunque empezaron ganando los ubriqueños. En el minuto 8, Hugo Santos conseguía el 1-0, un resultado que igualaba en el minuto 10 el conjunto de Marianistas. En el 12, Alejandro Villalba volvía a adelantar a su equipo, volvía a empatar el equipo jerezano, que luego se ponía en el minuto 17 por delante. Ahora era, en el 22, el Ubrique Unión Deportiva el que empataba. Mario González conseguía el 3-3 y un minuto después Mario González también el 4-3 volvió a poner a su equipo por delante. Pero volvió a empatar Marianistas a los 10 minutos. Se puso por delante ya con 2 goles, con un 4-6 en el minuto 37. Acortó distancias Julen Izcaría Venegas en el minuto 41, pero ya en el 50 de nuevo marcó el definitivo 5-7 el conjunto de Marianista. Por lo tanto, se quedó el Ubrique Unión Deportiva sin victoria en casa. Eso ya decimos en esta jornada en la que también estaba previsto el partido entre San José Obrero B y el Deportivo Ubriqueño, pero fue aplazado para el próximo viernes 2 de abril. En lo correspondiente a la 22ª jornada, la de este fin de semana, el Deportivo Ubriqueño juega el sábado aquí en Ubrique, en las pistas de atletismo, a partir de las 10 de la mañana, ante nada más y nada menos que el del Ubrique Unión Deportiva, es decir, derbi ubriqueño en esta cuarta andaluza, en este grupo 8 de la cuarta andaluza, Alevín. Recuerden la hora, el sábado a las 10 de la mañana, Deportivo Ubriqueño, que es actualmente el segundo clasificado de la categoría, frente al Ubrique Unión Deportiva, un Deportivo Ubriqueño que viene pues de no jugar en estas últimas jornadas entre aplazamientos y jornadas de descanso. Bien, seguimos con el repaso. La tercera andaluza Benjamín, grupo 8, el Ubrique Unión Deportiva juega en Alcalá del Valle, se medirá este equipo el sábado a partir de la 1:45. Y por último, en el grupo 5 de la segunda andaluza pre-Benjamín, el Ubrique Unión Deportiva viajará a Bornos, se enfrentará al Bornense Atlético en el Municipal Luis Vega el sábado a partir de las 11:15 de la mañana. Bien, dicho esto, habiendo adelantado esta cita, nos vamos a quedar con el asunto central en el día de hoy, que va a ser va a estar relacionado con una actividad que va a organizar la Fundación del Cádiz Club de Fútbol en Semana Santa aquí en Ubrique, que será el martes día 12, y tiene previsto pues llevar a cabo en el Parque Rafael Alberti un torneo de 3x3 en el que se podrán participar los niños desde la categoría pre-Benjamín hasta la categoría cadete. Desde las 10 de la mañana se va a desarrollar esta actividad, así que van a tener en este día, como decimos, de Semana Santa en el que no hay colegio, pues una jornada interesante para disfrutar de una actividad lúdico-deportiva y aparte patrocinada por el Cádiz Club de Fútbol, que sortea entradas para asistir a Cádiz, al Nuevo Mirandilla, algún partido de primera división del Cádiz Club de Fútbol entre aquellos que participen en esta actividad. De ello vamos a hablar en los próximos minutos precisamente con el coordinador de actividades de la Fundación del Cádiz Club de Fútbol, con Jesús Gallo, al que ya tenemos al otro lado del teléfono. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes. La Fundación Cádiz vuelve a Ubrique esta próxima Semana Santa con una nueva actividad lúdico-deportiva, ¿no?, para seguir contribuyendo a hacer afición en la provincia. ¿Qué estáis preparando? ¿Qué tenéis en mente? ¿Qué vais a poner en marcha aquí en Ubrique? Bueno, pues tenemos un campeonato de fútbol de 3x3, de fútbol en la calle, que lo organiza la Fundación de Cádiz con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique, y lo que consiste es un campeonato que vamos a programar, digamos, para categorías para Benjamín, Alevín, Infantil y Cadetes, y los chavales puedan disfrutar de un campo que se monta en el Parque Rafael Alberti, con de césped artificial, con una especie como de un campo de pequeño de fútbol indoor, y los chavales cuando vean el campo, pues la verdad que van a flipar un poquito y van a disfrutar del fútbol en la calle. Lo que queremos es llevar, digamos, volver a que los niños vuelvan a disfrutar en las plazoletas, que cada vez son menos los niños que hay en las plazoletas, e intentar ahí que disfruten un poco de esta actividad. Porque además la actividad viene precisamente bajo el lema "el talento está en la calle", ¿no? Es decir, por lo que tú nos comentas, es una especie de apuesta por ese fútbol callejero que ya parece que es cosa de otros tiempos. Claro, tú date cuenta que en las épocas nuestras nosotros siempre nos echábamos en la calle, estábamos todos los días con el balón en la calle. Me acuerdo yo los Reyes, que se llenaban todas las calles con las equipaciones nuevas nosotros y del Cádiz, y disfrutábamos de balón, y eso ya cada vez más complicado, ¿no? También las plazoletas cada vez está prohibido más jugar el tema del fútbol, los chavales con las redes sociales, con las nuevas tecnologías y eso, estamos perdiendo un poquito el tema y se está perdiendo el talento, porque el jugador de la calle, el del talentoso, y eso era siempre el que echaba mucho ahora en la calle, el que echaba mucho ahora contra pegándole a la pared, que jugando muchas libres, muchas historias, que se está perdiendo ahora realmente. Claro, ya decimos, estamos hablando de hace 20, 30 años, tampoco existía, digamos, el tráfico, ¿no?, que existe hoy en día. Entonces sí se podía jugar en la calle, tampoco había instalaciones, no nos quedaba otra, ¿no? Sí, también es verdad que ahora los niños, por supuesto, disponen de mucho más instalaciones que las que teníamos nosotros, y nosotros pues buscábamos la plazoleta para jugar, ¿no? No había tantas instalaciones como cualquier ayuntamiento ahora tiene, ¿no?, que tiene unas instalaciones espectaculares. Pero sí es verdad que en esas instalaciones, digamos, van en un horario fijo a la semana, y luego prácticamente casi no practican el deporte. O sea, simplemente, sí es verdad que cada vez se entrena mucho mejor, ¿no? Están más especializados los entrenadores y eso, pero falta un poco de fútbol de la calle, que los chavales disfruten el que conozcan a nuevos chavales entre el barrio, se unan más, esa unión estamos buscando un poquito como acordando de lo bien que lo pasábamos, ¿no? Y cómo disfrutábamos. Me da la impresión, Jesús, que antes también los vecinos, digamos, eran más comprensivos, ¿no? Con los chavales cuando jugaban en la calle, ¿no? Precisamente por eso, no había instalaciones, tenían que jugar en algún lado, y hoy en día ya se es más reacio, está prohibido casi en todas partes. Sí, hoy es más complicado. Yo creo que en la época nuestra, yo creo que también eso influía también de que en la época nuestra yo creo que se tenían los niños también antes, los padres eran más jóvenes, y a lo mejor entendían un poco más el tema ese, ¿no? Ahora es muy complicado. Bueno, en la época nuestra, pues fíjate tú, teníamos sido ganado con los vecinos dándole la pared de su casa, claro. El tema de los coches, el tema de esa historia. Yo creo que era diferente, ¿no? Los tiempos han cambiado, ¿no? Nos tenemos que adaptar a las cosas, tampoco queremos volver atrás, ¿no? Pero sí es verdad que queremos recuperar esa esencia de que los niños disfruten, que se junten en la calle, que hagan actividades no solo de fútbol, de esa época pues jugábamos al contra, a 10.000 historias que habían, que hacían que tuviéramos la unión en la calle, digamos, el vivir en la calle, digamos, ¿vale? Haciendo juego. Bueno, por suerte, por suerte también decimos, echamos todos esos tiempos de menos, pero hoy en día, pues alrededor del fútbol, pues como hemos comentado, hay más infraestructura, parece que la cosa está un poquito más estabilizada, más controlada, ¿no? Y bueno, llega este torneo 3x3, que el escenario va a ser, como bien nos comenta, la plaza, el Parque Rafael Alberti. Y bueno, vais a poner ahí en marcha una infraestructura, nos comenta, una especie de campo de fútbol indoor, ¿no? Sí, es como una especie de campo de fútbol indoor de 10x15, en el cual que se le pone una moqueta de césped artificial y tiene unas vallas alrededor del campo para que no salga la pelota, con unas redes, y la verdad que son partidos de 10 minutos, pero que cansa bastante porque como la pelota nunca sale, es constante movimiento, y ya lo hicimos la actividad en Trebujena, ahora vamos a Ubrique. Después de Ubrique estaremos en Cádiz también en la Plaza San Antonio, y la idea es eso, de que simplemente que disfruten. También es una actividad que llevamos el formato de que ellos mismos, aunque hay, o sea, no hay la figura del árbitro, hay la figura del controlador de campo, por si pues al final sales en competitivo, pero lo que queremos es que los chavales mismos ellos se piten, ellos mismos digan si ha hecho falta, si hay que sacar, si ha sido mano. Y si no, pues está ahí el controlador de mano para controlar, el controlador del partido, perdona, para controlar un poco eso. Pero que queremos que sean ellos los partícipes del respeto y del fair play, y que sean ellos los que disfruten de esta actividad. Claro, totalmente esa filosofía callejera de la que estábamos hablando. Serán partidos de 8 minutos, como tú bien comentas, sin árbitro y, bueno, con un controlador de campo. Sí, o sea, se supone que va a pitar si hubiera algo que no... Que sí, los sí, sí. No paran. Y bueno, por lo que vemos van a ser partidos breves, pero breves en el sentido también de emocionante, ¿no? E intenso. Sí. Bueno, en función también de la inscripción y eso, que vamos en ritmo, me han dicho allí, el tema es, haremos un cuadro, digamos, como clasificatorio, y luego que se pase en una semifinal, haremos como un campeonato, ¿no? Eso va también en función de la gente que se acerque por allí, pero bueno, que nuestra idea es que se pase la mayor gente posible, que disfruten, ¿vale? Que no solo van a jugar un partido, ¿vale? Pero ya te digo que un partido de 10 minutos es un partido bastante intenso, ¿vale? Pero que luego habrá más partidos, habrá partido por grupo, en función de toda la gente que se apunte. Nosotros estaremos allí desde 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde allí en el parque, o sea que los chavales pueden pasar cuando quieran. En principio los suyos que estén a las 10 de la mañana, para que sepan el cuadro de clasificación de todos los que van a jugar, y a partir de ahí que las instalaciones están para que los chavales disfruten, ¿vale? O sea que si vemos que hay poca aceptación, que no va a ser caso, pueden jugar 10.000 partidos, todos los partidos que quieran, porque las instalaciones están abiertas para el uso y disfrute de esos chavales. Jesús, nos comentaba que va a haber 5 categorías, desde prebenjamines hasta cadete, ¿pero los equipos van a ser mixtos? Sí, pueden ser mixtos. Nosotros en ese tema, aquí la última, bueno, en Cádiz eso estamos haciendo, que los chavales sean buen con niño y niña, ¿vale? Y hacemos varios, bueno, hay cada día hay más niñas jugando. Se pueden inscribir, sí. Lo único que tienen que tener es que sean de la misma categoría, ¿vale? O sea, si por ejemplo un equipo meter a uno mayor, pues tú compites en la categoría del chaval que tenga más años, ¿vale? Para que no haya tanta diferencia. Son equipos de tres, tú te buscas dos amigos, y si por ejemplo eres Benjamín y quieres llevarte un alevín, pues participarían en alevín, ¿vale? Para que los chavales, para que no haya tanta diferencia, y nada, pues mezclar niño y niña sin ningún tipo de problema. Comentar que las inscripciones son gratuitas, también obligatorias, pero son gratuitas, y se pueden realizar, bueno, desde hace ya algunas semanas se pueden formalizar aquí en la oficina de Mafre de los Callejones, ¿no? Sí, allí en la oficina de Mapfre Santander, la avenida Los Cayeros 18, en horario de 10 a 2 y de 5 a 7 y media, puede pasarse, tiene que ir el niño, pero llega una persona adulta para que firme la inscripción, y una vez que se inscriba, pues ya simplemente el martes día 12 de abril, que está allí a las 9 y media, 10 menos cuarto, que verá ya el cuadro de entrenamiento, de, bueno, de partidos que van a ver. Uh-huh. Oye, ¿y cómo van esas inscripciones? Antes nos comentaba que pinta bien, ¿no? Sí, está teniendo buena aceptación, ¿vale? Y ahora me tiene que enviar también ellos las inscripciones para que yo vaya haciendo el torneo, pero en principio, como también sorteamos las primeras inscripciones, dimos entradas para ver el Cádiz Club de Fútbol y eso, está teniendo bastante aceptación y haremos un campeonato bonito. Uh-huh. Oye, ¿qué premio habrá para los ganadores de este 3x3? Pues nosotros estamos dando a los premios, a los premiados, estamos dando una invitación para el padre y para el niño para que vengan al Carranza a un partido de liga, uh-huh. ¿Vale? Y luego también nosotros lo invitaremos porque queremos hacer una sede final y hacer una fiesta para los chavales que han participado. Los ganadores, pues llevárnoslo a una sede y hacerle una fiesta para los chavales. Uh-huh. Bueno, y aparte de eso, como tú bien comentas, también entre los participantes se van a sortear entradas para asistir a un partido del Cádiz en el nuevo Mirandilla, ¿no? Sí, bueno, ya se han sorteado algunas de las inscripciones, las primeras inscripciones que han empezado y han dado entradas. Uh-huh. Y luego se sortearán entradas allí, y aparte los ganadores vienen con sus padres a un partido de Carranza que disfruten de la Liga Santander. Uh-huh. Nos comentaba Jesús que ya habéis organizado este tipo de torneo en Trebujena, ¿no? ¿Cómo fue la acogida? ¿Cómo fue la cosa? Bien, la verdad que estuvo muy bien. Sí, es verdad que sale un poco el carácter competitivo de los chavales, ¿vale? No es lo que buscamos, porque al final queremos que sea una fiesta y eso, y los niños al final, y bueno, más que los niños, los padres quieren que pitemos más que eso, y no entendieron muy bien, digamos, lo que queremos nosotros de este torneo, simplemente que disfruten y que sean felices, que pasen un buen rato, ¿vale? Sí entiendo de que al final tú quieres siempre ganar, porque los chavales son competitivos todo, pero fue bien, fue una buena aceptación, echamos un buen rato allí en la plaza del ayuntamiento y la verdad que lo pasamos bastante bien. Uh-huh. Oye, Jesús, ¿cómo va la fundación del Cádiz Club de Fútbol? ¿Va recuperando poco a poco sus actividades por la provincia, me refiero por la provincia de Cádiz? ¿Vais retomando esa normalidad prepandemia poco a poco? Sí, poco a poco ya están funcionando. Vamos también a retomar también aquí en Cádiz, hacemos la visita a los colegios, se hacían los juegos, bueno, aquí se hacen muchas actividades, talleres de lectura, se hace, bueno, 10.000 historias que tiene la fundación, porque la fundación trabaja mucha gente, y estamos retomando poquito a poco, ya están también viendo, dando las vueltecitas por el estadio Nuevo Mirandilla, estamos enseñando, digamos, a los chavales de los colegios, hay diferentes actividades que están abiertas, y poco a poco parece que estamos viendo la luz y volvemos con todas las actividades que íbamos teniendo antes, uh-huh, de la pandemia. Claro, podemos entender que vuestro espacio natural es Cádiz Capital y la zona de la Bahía, que ahí pues es donde más desarrolláis actividades, y bueno, en vuestro intento está también ampliarlo a la provincia, como por ejemplo aquí en Ubrique, porque esta va a ser la primera actividad de este año 2022. Además de esto, este va a ser el año en el que vais a poder recuperar el campus de verano, vais a poder llevar esas actividades que antes de la pandemia poco a poco ibais ampliando, por ejemplo aquí en la Sierra de Cádiz. Sí, estamos trabajando, ¿vale? Estamos trabajando con el tema del campus de verano, porque la fundación también tiene campus ahora aquí en la Bahía, en Cádiz, por Santa María, en Semana Santa. Uh-huh. Estamos recuperando lo que era, digamos, los campus de verano, ¿vale? Sí, es verdad que tenemos firmado ya algunos y estamos ahí hablando con los ayuntamientos para ver de qué manera podemos llegar a la sierra, unificando un campo de fútbol, sea en Ubrique o sea en Arcos de la Frontera o algo, pero queremos tener en varios sitios para que los chavales puedan disfrutar de esa actividad, estén cerca, digamos, se tengan que desplazar hasta Cádiz, por ejemplo, que tenemos, bueno, en Cádiz, en Arcos, en San Fernando, en Conilio, en diferentes localidades que tenemos por aquí, y queremos unificar una sede de la sierra para que los chavales disfruten también de un campus de verano, del Cádiz Club de Fútbol en este caso, pero que al final el objetivo es que se lo pasen bien, ¿no? Uh-huh. Claro, ahora en Semana Santa, por ejemplo, como nos comentan, lo vais a desarrollar ahí en Cádiz y en Puerto Real. Entiendo que, claro, por población es los lugares donde podéis llevar a cabo y sabéis que vais a obtener respuesta, ¿no? Aquí ya en los pueblos es más difícil en esa semana, ¿no? A ver, si aquí, bueno, nosotros, a ver, montamos eso por hacer actividad, y nos sí. gusta también que tenga influencia y que venga la gente, ¿no? Pero que nosotros tampoco buscamos el tema de que ese campus se llene ni uh-huh. esa historia. Nosotros lo que buscamos es estar en varios sitios y que los chavales participen. Si es verdad que si tú montas un campus en Cádiz, como lo hacemos aquí en Semana Santa, en el Cano o en el Puerto Santa María, hacemos un tal y eso, es más fácil la afluencia porque hay más gente, ¿no? Y está fácil y normalmente se suelen llenar. Cuando vamos a la sierra, vamos a Arco y eso, pues tenemos un número de participantes que no se llena, pero trabajamos también muy a gusto y vamos y seguimos yendo por allí, por la sierra. Claro, porque ya lo hemos comentado en otras ocasiones, la rentabilidad que le buscáis vosotros es la rentabilidad social, es decir, que poco a poco la presencia del Cádiz esté en toda la provincia y a través de estas actividades se está logrando, ¿no? Meter la imagen del Cádiz y ver que el Cádiz está con los pueblos de la provincia y los pueblos con el Cádiz. En este sentido, ¿eso lo está notando el Cádiz? Es decir, ¿cada vez hay más aficionados del resto de la provincia que se acercan hasta la capital? A ver, Cádiz tiene una afición que tú sabes que llega, que traspasa esa frontera, ¿no? Y aparte mucha gente de la sierra viene. Mucha gente de la costa noroeste, de la bahía, darte cuenta que fíjate, yo creo que los que más gente vienen son de San Fernando, ¿vale? O sea, que es una localidad cercana. Sí. A ver los partidos de Carranza, que nosotros lo que queremos es eso, ¿no? Que todo el mundo se sienta, digamos, que sienta en los colores del Cádiz, si le gusta, o que disfrute de las actividades que hace el Cádiz, independientemente de que sea de otro equipo, y que puedan disfrutar de un equipo en primera división, ¿vale? Y de todas las actividades que conlleva el Cádiz Club de Fútbol, ¿no? Que hace diferentes actividades y todo el mundo pueda disfrutar. Pero sí es verdad que cada vez viene más gente de fuera, ¿no? Porque el tema del fútbol ya es como una fiesta social, en la cual tú ya aprovechas, vienes a Cádiz, te vas a tapear, vas a una huerta, ves Cádiz, luego ves el fútbol y es como... Y eso al final viene bien para toda la provincia. Ojalá hubiera un montón de equipos en las mayores categorías en la provincia de Cádiz y que todo el mundo pudiera disfrutar de estas actividades. Claro, todo esto sobrepasa lo que es el fútbol únicamente, ¿no? Ya, como hemos comentado, ya es el tema social y el identificarse con unos colores y con una fundación, la Fundación del Cádiz Club de Fútbol, que aparte de realizar actividades de promoción para los jóvenes, pues realiza actividades de todo tipo, incluida la que está metida en el mundo de la solidaridad. Porque explícanos una cosa, Jesús, hace poco también teníamos constancia de que el Cádiz, a través de un exjugador, ha incorporado a sus equipos juveniles a dos refugiados ucranianos, ¿no? Sí, pues el tema era que tenía allí una academia, ¿vale? Y tenía, creo que fueron 15 ucranianos, y habló con la liga y ha podido organizar el tema para que los dos chavales, por ejemplo, acá había tocado dos chavales y están disfrutando ahora mismo los dos chavales de entrenar con el Cádiz juvenil, ¿vale? Entonces para ellos ha sido una gran alegría y estamos intentando ayudar a esto que estamos viviendo, que es un poco locura. Lo que decimos es que la fundación estáis en todos los ámbitos, no solo en el puramente formativo y promocional, ¿no? Sí, bueno, para eso se hace el tema de la fundación y todas las actividades que se hacen, ¿vale? Hacen talleres de nutrición, hacen talleres de lectura, ayudan al tema de la igualdad de género, al tema de las mujeres, o sea, es para concienciarnos un poquito de todas las cosas que hay, en todo lo que podamos ayudar y podamos llegar. Pues ahí está la fundación para esas cosas. Pues ya saben, el próximo 12 de abril el Parque Rafael Alberti se va a desarrollar esta actividad de fútbol 3x3, este torneo de fútbol 3x3 organizado por la Fundación Cádiz. Nada, Jesús, lo vamos a dejar aquí, no sé si quieres añadir algo más. Bueno, nada, que espero a todos los niños y niñas que quieran pasarse por allí. Esperemos que el tiempo esté bueno, ¿vale? Y que disfrutemos de una jornada que los chavales van a pasar de categoría. En cuanto que vean el campo y eso se quieran meter ahí, van a pasar un ratito muy agradable. Y recuerden que las inscripciones están abiertas, que se pueden realizar en la oficina de MAFRE de Ubrique, en la Avenida de los Callejones. Jesús, que muchas gracias y que enhorabuena por el trabajo que estáis llevando a cabo desde la Fundación del Cádiz. Pues muchas gracias a ustedes por la difusión. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ya saben, para aquellos jovencitos, para los más pequeños de la casa, la Semana Santa, pues no tienen colegio, tienen una actividad ahí el martes 12 para, pues si el tiempo acompaña, pasar una mañana divertida jugando al fútbol, al 3x3 en la plaza, en el Parque Rafael Alberti, actividad, como hemos dicho, organizada por la Fundación del Cádiz Club de Fútbol con la colaboración del Patronato Municipal de Deportes y del Ayuntamiento de Ubrique. Este fin de semana vamos a tener citas interesantísimas para no solo los aficionados al fútbol, sino también para los aficionados a otros deportes tan dispares como el motor o la pesca deportiva. Decimos la pesca deportiva porque el Campeonato de Andalucía de Agua Dulce, Liga de Clubes, llega al Lago de Arcos. Este fin de semana ya saben que vamos a tener presencia ubriqueña. El Club Briqueño de Pesca Deportiva estará como campeón provincial en este campeonato de Andalucía. El Club Entre Amigos es otro de los que también tiene el Lago de Arco como su zona habitual de actividades. Y bueno, pues suponemos que con esa ventajilla van de conocer el terreno, de dominar el escenario, pues van a estar presentes en este campeonato de Andalucía. Ya iremos informando, pues toda la suerte del mundo para los pescadores ubriqueños. Y cuando hablamos de automovilismo, pues nos referimos también al arranque, al comienzo del Campeonato de España de Montaña. Hablamos de la subida, que este año es internacional, Estepona Peñas Blancas. Campeonato de España de Montaña, también es Copa de Campeones, Campeonato de Andalucía. Bueno, pues puntuables para diversos y variados certámenes. Un total de 56 vehículos inscritos entre las distintas categorías, las tres categorías que conforman el Campeonato de España, ya saben, la categoría de turismos, la categoría de monoplazas. Dentro de monoplazas, pues tenemos los CM Plus y los CM Promo, por ejemplo, y bueno, también las siluetas, etcétera, etcétera. Tenemos esas tres categorías. Y decir que, por ejemplo, a nivel local, otros años suele contar la subida a Estepona con presencia de pilotos ubriqueños, los cuales, a una vista que hemos hecho de la lista de inscritos, pues este año no tenemos ninguno, no tendremos ningún representante de nuestra localidad. Hay que guardar, hay que ahorrar, estamos en épocas de crisis para la subida a Ubrique, que será la segunda prueba del campeonato de España. El estreno del campeonato andaluz fue la subida al Gar, el de España será esta subida a Estepona, por cierto que también es para la subcopa mediterránea, que se estrenará esta temporada, se iba a estrenar en 2020 y finalmente se pone en marcha esta temporada Estepona, en la que esa copa mediterránea, decimos, a la que pertenece Estepona, Ubrique e Ibi. Y bueno, pues como decíamos, la subida al Gar, ya podíamos tantear un poco por dónde van a ir las líneas con respecto al Campeonato de Andalucía. En parte, en la primera prueba, siempre llega muy pronto para muchos equipos. Y ahora en Estepona, pues tres cuartos de lo mismo con respecto al Campeonato de España. Es la primera prueba, veremos la nueva normativa y reglamentación que se va a poner en marcha. Aunque también recordamos, como nos informó en su día Pedro Carlos García, presidente de Escudería Ubrique, Ubrique tiene unas características especiales y peculiares con respecto sobre todo al trazado que entra y sale de la única vía o una de las pocas, la principal vía de entrada y salida del pueblo, que queda cortado, y por eso la normativa que pone la Federación Española pues ha de adaptarse a esas circunstancias especiales. Esperemos que sea así y que cosas que no gustaron el año pasado no haya que repetirla en este 2022. Por los retrasos y todo eso nos referimos, que quieras que no, pues desluce un poquillo lo que es todo el espectáculo deportivo. Pues ¿a dónde íbamos? Que nos vamos por las ramas, que este próximo fin de semana, desde el sábado, bueno, el viernes ya tendrá lugar las verificaciones y todas esas cosas, desde el sábado se podrá disfrutar de la primera prueba del Campeonato de España de Montaña en Estepona. Y por cierto, este fin de semana también vamos a tener pues Liga Provincial de Pádel, pero en principio no tendremos cita en Ubrique porque le toca el turno al equipo de la categoría absoluta del Club de Pádel de Ubrique, que jugaría el viernes, pero lo haría en Jerez de la Frontera ante el Pádel Strength C de Jerez. A las 8 y a las 9 de la noche, tres parejas del Club de Pádel de Ubrique, la pareja 1, formada por Alonso Caro Pérez y Luis Alonso Pérez, que jugarán a las 9 de la noche. La pareja 2, Iván González y José María Pacheco, lo harán a las 8 de la tarde. Y la pareja 3, Álvaro Coronil y Manuel Domínguez, también lo harán a esa misma hora, a las 8 de la tarde. Insistimos, es la segunda jornada de esta Liga Provincial de Pádel en esta categoría absoluta. Bueno, y con esto nosotros nos vamos a despedir. Volveremos ya mañana viernes en nuestro horario de mediodía a partir de la 1 de la tarde, de la 1 del mediodía. Y haremos nuestra primera inmersión en lo que va a ser la 19ª edición de la ciclodeportiva, de la marcha ciclodeportiva La Patacabra, marcha cicloturista, La Patacabra, Villa de Ubrique, La Patacabra, que organiza la Asociación Ciclista de Ubrique y que tendrá lugar el próximo 22 de mayo y que tendrán, como bien saben, como principal atractivo el ascenso a los dos colosos de la Sierra de Cádiz, a los dos puertos de primera categoría, el puerto del Boyar y el puerto de Las Palomas. La inscripción se abrió a principios de este mes, va a buen ritmo y atención a todos los aficionados, que está limitado a 300 dorsales, a 300 plazas, así que aquellos que no lo hayan hecho, que lo hagan lo antes posible, porque luego se pueden quedar con la sorpresa, se pueden llevar esa sorpresa de que no quedan plazas, y ya saben que ahora mismo es muy estricto con todo eso. Sin nada más que añadir, que nosotros volvemos, como hemos dicho, mañana viernes. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.